yo los invito, porque juntos gozaremos de este ritmo cadencioso, que con gusto bailaremos. Con las manos hacia arriba y moviendo la cintura, al compás de esta cumbia, bailemos con sabrosura. Con todo yo bailaré en esta noche de cumbia, gozaremos este ritmo, también bailaremos rumba. Gozaremos.